Las dos CTA, con un comunicado que han firmado junto a Pablo Micheli, han anunciado un paro para el 14 de junio. Esta decisión se toma luego de lo que anunció ayer la CGT con un comunicado postergando su decisión de un paro general. Sí, nosotros habíamos convocado un paro general, no le habíamos puesto fecha, dado que teníamos la convicción de que, bueno, era inminente también una resolución que podía surgir de la CGT. Lamentablemente, una vez más, la CGT queda adormecida en esa especie de arrullo de serpiente del gobierno. Hay dirigentes de la CGT que difícilmente puedan explicar ante los trabajadores cuáles son los motivos de la situación en la que estamos para pasar un cuarto intermedio, para cavilar, para vacilar y para generar esta situación que le permite al gobierno no solamente salir de este acuerdo sin que la CGT sea capaz de definir con claridad el rechazo, sino además le permite salir de un veto, una ley contra un tarifazo frente al cual la inmensa mayoría de los argentinos está sufriendo las consecuencias. De manera que para nosotros ya no hay absolutamente nada más que esperar, no hay que seguir deshojando ninguna margarita para ver si los trabajadores de la Argentina quieren o no quieren ir a un paro. Es un clamor. El paro general creo que es un error y una defección. El acto de ayer de una parte de la dirigencia de la CGT y en consecuencia convocamos las dos CTA en el mismo día en que va a estar parando el sindicato de camioneros y otros sectores del movimiento sindical y de las regionales del conurbano y del interior del país. El lunes vamos a tener una nueva reunión y entonces creo que el anuncio del paro y la movilización se va a amplificar con la sumatoria de otros sectores del movimiento sindical con los que venimos luchando juntos. ¿Regionales de la CGT, Hugo? Regionales de la CGT, el sindicato de camioneros, esperamos que las organizaciones de la corriente sindical federal, movimientos sociales, además de las multisectoriales contra el tarifazo, los sectores PYME, los pequeños productores agrarios, creo que va a ser un arco muy amplio el que va a estar respaldando la convocatoria para que el 14 de mayo le digamos ahí, en la Plaza de Mayo, en la Plaza del Pueblo, no al Fondo Monetario Internacional, no al tarifazo, no al ajuste. Hugo, un sector de la CTA autónoma, que bueno, hay una interna con Pablo Micheli, han lanzado otra fecha, el 19 de junio. Y en el comunicado que envían dicen que, bueno, está supeditado o están abiertos a la posibilidad de unificar con otra medida que tomen otros sectores. ¿Hay chance de que esto se unifique? ¿Hay diálogo con ese sector? ¿Cómo es la cosa? Y es un sector que antepone a cualquier otra cosa, y me parece que es un error porque tendríamos que anteponer la necesidad de juntarnos, la interna desenfrenada con el sector de Micheli. Es difícil, pero bueno, lo vamos a intentar desde ya. Hugo, muchas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como siempre. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Hugo Yasky, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, diputado nacional por el Frente para la Victoria.